Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches. En esta semana de luna llena, los habitantes de la cripta nos asomamos con brío renovados a vuestros aposentos y hogares a través de las ondas o de la red para acompañaros en la medianoche. Gracias por permitírnoslo, queridos. En la sesión de hoy comenzaremos visitando los astros con el tránsito planetario de Margit Glassell. Seguidamente charlaremos con Enrique Montiel de Arnaiz, uno de los coordinadores de la antología literaria Vampiralia. Tras la conversación, escucharemos una de las historias que componen este volumen, el relato titulado El despertar del monstruo, de David Hernández Ortega. Finalizaremos con la sección Mis malos queridos. Nuestra Helen de Ripa nos hablará de un cantante y músico caído en desgracia, Álvaro Bustos. Bienvenidos al capítulo 457 de Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. To pray. Sing for all the people that you've lost. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus en Aries, amar la independencia. Venus en Aries desde el 20 de febrero hasta el 17 de marzo de 2015. Ya llevamos 2 semanas con Venus y Marte en Aries y se nota la energía de fuego en el ambiente. Urano en Aries, desde el 2010, añade su electricidad revolucionaria a la energía ariana. Cuando primero Venus, después Marte y luego, dentro de unas semanas, el Sol activen su energía, nos pueden dar el empujón que nos falta para empezar una nueva etapa. Pero eso es tema para otra nota. Hoy quiere hablarnos Margit de cómo manifiesta la diosa del amor su energía en un signo tan guerrero. Frida Kahlo, en uno de sus poemas, dijo una frase muy hermosa. Escoge un amante que te mire como si quizás fueras magia. Y ante una sugerencia tan sumamente neptuniana, Venus en Aries añadiría: pero antes cásate contigo misma. Ese es el espíritu de su energía. Nos puede ayudar a afirmarnos, a generar nuevos impulsos en nuestras relaciones y llegar a ser más libres. Si hasta ahora nuestra dinámica ha sido complacer y agradar, quizás es el momento de experimentar con nuevas actitudes más asertivas. Muchas veces detrás de un comportamiento dócil y sumiso se esconde un miedo al rechazo. Cuando Margit piensa en Venus en Aries, le viene a la mente la escudera Lagertha de Vikings, serie de la que es fan incondicional. Ella representa muy bien las características de este arquetipo: valiente, noble, combativa, alguien que puede vivir perfectamente sola, pero que es, al mismo tiempo, extremadamente leal. Durante las próximas semanas podemos dejarnos impregnar de la energía de fuego de esta Venus e integrar sus cualidades. Venus en Aries sabe cuidarse, se protege, no por miedo, sino por experiencia en el combate. Sabe cuándo tiene que retirarse, cuándo tiene que seguir luchando o cuándo tiene que adentrarse en territorio desconocido. Tiene el instinto de una cazadora, está despierta y presente con los 6 sentidos. Sabe leer las señales, los augurios y sobrevivir en medio de los depredadores y lo salvaje. Es la superviviente nata. Su estilo es individualista, atrevido, toma sus propias decisiones. Venus rige el amor y relaciones, el arte y las finanzas. Podemos notar cómo nos volvemos más independientes, con ganas de hacer cosas solos, sin que necesitemos a nadie. Cuando estamos con los amigos, es posible que seamos más directos que de costumbre y digamos sin rodeos lo que pensamos. Si nos gusta a alguien, no nos da miedo decírselo, y en el caso contrario, tampoco. Durante las próximas semanas es un buen momento para conocer gente nueva, hacer deporte, vivir una aventura y salir de la cueva. Es buena época para emprender, empezar proyectos nuevos y ser más atrevidos en temas financieros. Si llevamos meses queriendo comenzar algún trabajo artístico o algo creativo, ahora es un buen momento. Si deseas probar un nuevo look, cortarte el pelo, hacer algo que nunca has hecho antes, no te lo pienses tanto. ¡Atrévete! Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales. facebook.com/proyectoterror. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. En Proyecto Terror nos adentramos en la que, sin duda, es una de nuestras temáticas literarias favoritas, la de los vampiros. Y para ello vamos a conocer una antología que ha aparecido hace unos poquitos meses, Vampiralia. Y lo hacemos de mano de uno de sus coordinadores, Enrique Montiel de Arnaiz, quien hoy visita la cripta. Así que vamos a darle la bienvenida y las buenas noches, Enrique, ¿qué tal? Hola Patricia, buenas noches. Bueno, pues vamos a sumergirnos en este universo, Vampiralia. Esta aventura se puso en marcha hace más de un año, me parece, corrígeme si me equivoco, pero vio la luz hace aproximadamente pues unos 4 meses. ¿Cuál fue el origen de esta criatura? ¿Cómo se gestó Vampiralia? Pues mira, Vampiralia se gestó, como tú bien dices, a resultas de una antología de relatos de terror que se hizo en el ámbito de la provincia de Cádiz hace pues aproximadamente un año y pico, año y medio, que se llamaba 13 puñaladas. Y eran 13 visiones sobre el terror de 13 autores, pues como te he dicho, de toda la provincia de Cádiz, de gente de Cádiz, de Algeciras, de Jerez, de San Fernando, de Puerto Real, de Paterna de Rivera, en fin, había mucho sitio, ¿no? Entonces, eran relatos de gente muy contrastada, gente buena, y ahí en ese grupo pues conocí al otro coordinador, que yo no tenía el gusto antes, de Daniel Lanza, de Sanlúcar, y nos hicimos muy amigos. Entonces estábamos con esa dinámica de, oye, mira, pues podíamos hacer nosotros incluso una propia antología con una temática más concreta, ¿no? La de 13 puñaladas era amplia, cada uno podía hablar de lo que quisiera, ¿no? Y escribir de lo que quisiera. Y con esta conversación pues estuvimos hablando de eso, de oye, pues podríamos hacer algo relativo a los vampiros, se nos ocurrió el nombre de Vampiralia, y bueno, pues por una cosa y por otra nos pusimos a ello, abrimos un grupo de Facebook donde se apuntó todo el que quiso, y tanto así que se nos apuntó gente de Argentina, gente de México, de toda España, y bueno, se hizo al principio un grupo abierto, tuvimos que cerrarlo porque se nos desbordaba más de 50 personas que pidieron entrar, y bueno, pues hicimos eso, dimos unas pautas a seguir, un número de páginas, de caracteres, de palabras, la temática era libre, o sea, siempre quisimos que el que quisiera la temática fuera sobre vampiros en cualquiera de sus diferentes formas. Y de hecho hay algunos de los relatos que el vampiro se intuye, no se llega a ver. Y bueno, pues fuimos recibiendo, tuvimos que ampliar incluso un plazo que habíamos dado inicialmente, mucha demanda, una portada magnífica que hizo Jandro Revert, un fotógrafo espectacular, tuvimos pues eso, correctores profesionales, tuvimos una maquetadora también que lo hizo muy bien, Aniel Ender, y claro, es la suma de mucha gente profesional o pseudo profesional en muchos casos. Tony Jiménez, que nos hizo el prólogo también, que también es un novelista con mucho prestigio en el terror, ¿no? Y bueno, la idea fue esa, hacer un ebook, y esa idea después acabó convirtiéndose en, pues, por el interés de algunas editoriales, incluso nos llegamos a plantear sacarla en edición en papel. Uh-huh. Pero bueno, al final, por una cosa y por otra, optamos por hacer esa edición en ebook, que se podía descargar gratuitamente en la plataforma Lectu, y que además hoy nos han dicho que lleva ya 425 descargas, creo que es muy buena noticia. Y bueno, el libro en sí es muy variado, tiene una temática en absoluto monótona, sino que hay en diferentes etapas históricas, hay en el vampiro tradicional, un vampiro en el oeste, otro en la Guerra de la Independencia. Hay mucha temática para que cualquier buen aficionado al terror y a los vampiros pues pueda encontrar dentro de esos 30 relatos que hay su relato favorito. Está claro, por lo que nos comentas, que la respuesta ante esa proposición, ¿no?, de los autores, pues ha sido magnífica, súper positiva. Y antes has hecho alusión al hecho de que hay autores, hay escritores que forman parte de Vampiralia, que son profesionales, pero otros no. Eso es algo que le ha dado un cariz también pues especial, ¿no?, a esta recopilación. Claro, porque aquí no nos encontramos, por ejemplo, con un clásico del género, ¿no?, como Rafael Marín, conocido de sobras por todos, no solamente por su faceta de guionista de los Cuatro Fantásticos de Marvel, sino por las novelas que ha hecho relacionadas con lo fantástico, vamos, o Nieves Delgado, por ejemplo, que es gallega, ¿no? Nieves, que ha estado nominada a los premios Ignotus con uno de sus relatos de otra antología. Gente con una trayectoria, como te he dicho, pues bastante extensa, ¿no? Y por otro lado, pues otros autores, pues a lo mejor algunos con una o dos novelas publicadas, otros simplemente relatos, otros que están, como quien dice, empezando su eso. Y lo importante es que es un libro donde, lógicamente, ya independientemente de los gustos, hay relatos mejores y relatos peores, pero el peor de los relatos tiene un nivel muy digno y que según la persona que lo lea, quizá no sea el que menos le guste. O sea, que es una cosa variable en función de la persona que lo lea, del lector. Dentro de esos autores estás también tú, porque aparte de abogado eres escritor y realizas tu aportación, aparte de ser uno de los coordinadores de Vampiralia. Sí, eso. Hay quien dice que está mal visto publicar su propio relato uno, pero bueno, como era un proyecto coral y el relato que incluía era un relato que a mí personalmente me gustaba mucho, pues bueno, lo puse en el propio volumen y bueno, no, tampoco tiene mayor importancia, sino simplemente ya que lo estaba coordinando, pues tenía la idea y yo mismo participé en el proceso de creación. Pues yo puedo decir que lo he leído, concretamente el relato de Enrique, y está muy bien, aparte de otros relatos que también he podido leer. Todavía no he terminado el volumen de Vampiralia, pero lo voy disfrutando poquito a poco. Es que es muy largo, ¿verdad? Son 30, tienes para uno al día, durante un mes para leerlo. Fenomenal. Bueno, también hemos hablado de esa variedad de historias que hay para todos los gustos, siempre dentro de la línea de los vampiros, la línea vampírica, pero hay vampiros al uso y hay vampiros, bueno, pues que se salen un poco de lo que está establecido. Todo esto, toda esta amalgama de historias, pues hacen de Vampiralia un volumen pues muy seductor, muy sugerente, y es que podemos llegar a él de manera gratuita, que eso en los tiempos que corren pues también es digno de agradecer por parte del público, pues a los autores y a los coordinadores, en definitiva a todos vosotros. Sí, efectivamente. Estamos en una época donde los escritores tienen cierta polémica o ciertos reparos, puesto que cada vez hay menos ventas de libros. Y las editoriales, lógicamente, pues tienen esos problemas para hacer ganancias, ¿no?, para obtener beneficio, y eso desemboca en una serie de disconformidades que tenemos muchas veces, ¿no?, los autores. Y la idea en este volumen era de, como te digo, de mucha gente, unos contrastados, otros no, otros noveles, otros veteranos, era hacer un producto, ya te digo, inicialmente así, pues después se ha quedado así, ¿no?, pero inicialmente hacer algo gratuito que estuviera al alcance de todo el mundo. Y eso, en cierto sentido, teniendo en cuenta la calidad del libro, que es un libro de una muy buena calidad, muy alta calidad en muchos relatos, tiene nada que envidiar a antologías que salen publicadas en otras editoriales. La idea era hacer un producto atractivo, un producto de calidad para todo el que lo quisiera obtener, sin necesidad de hacer una compra, sino simplemente como un obsequio, un regalo, una broma privada entre todos los autores y los lectores. Y tanto es así que aprovecho para decir que de una manera absolutamente sorprendente para todos nosotros, todos los integrantes de Vampiralia, pues nos han dado la prestigiosa revista Ultratumba, nos ha dado el segundo premio a la mejor antología de terror de 2014, que es una cosa que nadie esperaba, con la que nadie contaba, porque además ni siquiera nosotros presentamos la nominación, sino que procedió de, no sé, supongo que de la propia revista o algún lector que nos recomendaría. Y oye, me ha parecido digno de mención, sobre todo de orgullo para los 30 integrantes de Vampiralia, porque realmente el trabajo que se ha hecho ha sido totalmente profesional, y te diría más que incluso más profesional aún que en alguna de las ocasiones que he visto y he participado con otras editoriales o en otras antologías. Es un trabajo extremadamente profesional, y eso creo que ha tenido un justo merecimiento en ese premio, en ese reconocimiento que se nos ha dado. Pues enhorabuena por este reconocimiento, y quizá, bueno, pues todo esto, el éxito de Descargas, el premio, pues quizá os anime a que en un futuro saquéis una segunda edición, y quién sabe si quizá también en papel, para poder llegar, bueno, pues a todos esos devotos lectores a los que también nos gusta tener un libro entre las manos, y no precisamente electrónico. Mira, pues sí, tengo que decir que nos quedamos tan satisfechos con nuestro propio trabajo que los autores decidimos hacernos una edición en papel y nos imprimimos unos 200 ejemplares, pero para nosotros, para nuestros amigos, para regalarlos, que ya sean, por supuesto, se han fundido, es una edición limitada de la cual ya no existe, claro, se han volado, está en busca de captura la edición en papel, pero de recuerdo, y ha quedado un libro muy bonito. Y respecto de lo que me estás diciendo, pues muchos autores me dicen, oye, ¿Vampiralia 2 para cuándo? ¿Debemos empezar a trabajar? Digo, espérate primero, estamos con otros proyectos, estoy coordinando ahora, preparando otra antología que es benéfica, que en este caso es sobre la figura de los demonios, y es para recaudar fondos para una asociación, para unos niños discapacitados, en la cual los autores no participamos económicamente en nada, al contrario, ayudamos en lo que podemos. Y bueno, pues a ver, quizás para 2016 será ya un Vampiralia 2, que si desde luego tiene la misma calidad que el 1, yo creo que ya no la presentaremos en descarga gratuita, sino que directamente la llevaremos a las editoriales, que seguro que alguna está interesada. Pues seguro que sí, porque está muy bien que uno, bueno, pues decida de alguna manera regalar un poquito de su arte, pero también, como digo yo, los artistas tienen que pagar facturas, y cuando hablo de artistas, por supuesto, entre ellos incluyo a los escritores, y está bien, claro que sí, que se pueda vender un nuevo volumen de Vampiralia. Eso es así, es como la frase típica, ¿no? De mi hambre mando yo y mi arte mando yo. O sea, si puedo cobrar por mi arte o puedo regalarlo a una causa benéfica. Y en este caso concreto, ya te digo, fue una decisión en común de muchas personas, con lo complicado que es aunar a 30 personas en la antología. Y sin embargo, una causa común de decir, oye, esto es para pasárnoslo bien, esto es un libro precioso, con una manufactura magnífica, una portada atractiva, un contenido genial. Y dijimos, vamos a hacerlo, y ya te digo, estamos súper orgullosos todos de esta Vampiralia, que bueno, que nos ha dado una satisfacción, como te he dicho, muy grande. Enrique, para ir terminando, por favor, repítenos la manera de poder acceder a Vampiralia, de descargar este volumen de manera gratuita. Ah, pues muy fácil, os metéis en cualquier buscador, Google, Yahoo, el que sea, y ponéis Vampiralia Lectu, y te sale el link de descarga directa, y simplemente, o bien registrándose en la página, que es de descarga de libros, o bien a través, incluso creo que como usuario de red social, por Facebook o por Twitter, no sé qué, te identifican también, y la descarga la puedes hacer. Se puede hacer tanto para Kindle como para iPad. O sea, caben las dos opciones, en ebook o en móvil. Con lo cual es muy fácil descargarse el libro. Es automático, y además debo decir que que el libro en su formato, en su edición digital, es espectacular. Vamos, el buen trabajo que se ha hecho por parte de la maquetadora es digno de mención. Un libro comodísimo de leer, muy, muy bien, con una letra muy atractiva. Te digo, no solamente desde el punto de vista del fondo, ¿no?, del contenido del libro, sino formalmente es un producto que perfectamente lo podría haber puesto a la venta cualquier editorial, porque, te digo, está muy bien hecho por gente muy profesional. Pues desde Proyecto Terror os recomendamos la lectura de Vampiralia, y esta noche ha visitado la cripta uno de sus coordinadores, y que además participa en esta edición con uno de sus relatos, Enrique Montiel de Arnaiz. Pues muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros y os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a ti, Patricia, y a todos los clientes de la cripta por esta atención para un libro tan, tan humilde, pero que es de agradecer que en el otro lado de España pues os acordéis de los pobres. Pues lo dicho, muchísima suerte y muchos éxitos, y seguimos en contacto, Enrique. Muy bien. Un abrazo. Igualmente. Everybody knows you're lost in the nighttime hollow. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. A continuación, un relato incluido en el libro Vampiralia, una antología coordinada por Daniel Lanza y Enrique Montiel de Arnaiz. La historia que vais a escuchar se titula El despertar del monstruo, escrita por David Hernández Ortega. Dijeron que estaba loco, pero yo nunca lo tuve tan claro. Eran los años 50, los años de la bomba atómica, los primeros de la carrera espacial, cuando el hombre estaba más pendiente de las estrellas que de lo que había bajo ellas. Hacía algunos años que los niños habían dejado de leer aquellas revistas pulp de fantasía desenfrenada, pero creo que por entonces ya había escrito el señor Bradbury aquello de sus crónicas marcianas. Estoy casi seguro de que sí, porque recuerdo haberlas leído más o menos por entonces. Era solo un síntoma más de aquella fascinación por lo extraño, de que el ansia por lo desconocido, por lo fantástico, parecía envolver todo y a todos. En aquellos tiempos era más sencillo creer en algo. Quizás debido a ello todo sucediera como lo hizo. Yo era un joven tramoyista, apenas tendría 19 años por entonces. Mi padre, jefe de carpinteros, había trabajado media vida en el mundo del cine, pero la enfermedad degenerativa que sufría hizo que abandonara sus herramientas antes de lo que él tenía pensado. Así que yo ocupé su lugar en el último estudio que le había dado trabajo, cuando ya sus manos apenas respondían a las órdenes que él les daba. Llevaba solo un par de años trabajando allí, y el caso es que era un pequeño estudio, insignificante y olvidado, por el que jamás pasó una sola estrella. Lo formaban un par de naves de tamaño medio, unos cuantos decorados y tres hileras de vestuario. Rodaban películas de monstruos, cuando las películas de monstruos hacían mucho que habían dejado de estar de moda. Normalmente las producciones que salían de allí apenas daban para un par de teatros locales, y ninguna de ellas conseguía más de una entrada discreta en el mejor de los casos. Fue durante este periodo de mi vida cuando le conocí, y el recuerdo de aquella época quedó ligado a él de forma inmediata. En los tiempos de la guerra entre los grandes estudios y los contratos en exclusiva, él nunca formó parte de ese mundo. Era uno más de tantos que trabajaba por película, según surgiera. Ya cuando le conocí, me pareció un tipo raro. Así, todo relamido, como si se fuera a escurrir por una grieta. Delgado como una anguila de tierra, con los ojos hundidos y los pómulos angulosos, la piel cetrina y correosa. Ni siquiera necesitaba demasiado maquillaje para los papeles que interpretaba. Muchos decían que venía caracterizado de casa. Llevaba además el pelo largo, grasiento y repeinado, cayendo hacia atrás como algo muerto, pringoso y sin vida. Y sus pupilas, pequeñas y vibrantes, prácticamente saltaban dentro de sus ojos cuando te miraban fijamente. Por no hablar del acento, un acento como de otro tiempo, que yo ubicaba en Europa del Este por lo menos. Hablaba siempre con fuertes sonidos guturales y arrastraba la R y la G por el suelo como si pesaran una tonelada. Y entonces le abro la garganta, ¿sí? Así lo decía, como si le costara, como si escupiera las palabras. Luego me dijeron que todo aquello no era más que fachada, que en realidad él venía de Missouri o algún sitio así, y ya no supe qué creer. Como con todo aquello, uno no sabía muy bien a qué atenerse. El caso es que él era uno más de tantos actores muertos de hambre, mal pagados y peor vestidos que pululaban por el estudio entonces. Aunque viéndolo, con los aires de grandeza que se daba, uno nunca lo creería. Parecía que perteneciera a la realeza. Con esos andares y esos modos elegantes, excesivamente teatrales y amanerados, con los que se expresaba todo el rato, haciendo un arco con los brazos y gesticulando en exceso. Me recordaba al conde aquel de El malvado Zaroff, una película que recuerdo haber visto de joven cuando el sonido irrumpió en el cine, en una de las primeras ocasiones en que mi padre me llevó a ver una película. Pensándolo bien, puede que él también la hubiera visto y se limitara a imitarlo. Porque además siempre hacía los mismos papeles. Siempre. No cambiaba un ápice. Incluso cuando había que hacer alguna sustitución de última hora, cuando un actor enfermaba o se partía una pierna repentinamente, si le ofrecían otro personaje distinto del habitual, él siempre rechazaba esos papeles. Así lo decía. «Eso no es lo que yo hago». Y eso que cualquiera habría dicho que le habría venido bien el dinero, pero no había forma. Hoy dirían que estaba encasillado en su papel. Entonces lo llamaban excéntrico, raro, pero creo que aún loco no. No recuerdo que nadie dijera por aquel entonces que le faltara un tornillo, aunque creo que muchos lo sospechábamos aún sin ponerle nombre. Luego ya sí, luego todos estuvieron de acuerdo, pero se dijeron de él tantas cosas. Al principio, todo empezó de manera casual, casi inocente, como si solo fueran, pues eso, excentricidades, manías de un actor demasiado metido en su papel. No era la primera vez que pasaba, y creo que la industria del cine de entonces ya estaba más o menos acostumbrada. Empezó con poca cosa, historias, rumores, chismorreos, habladurías, una maquilladora que lo había visto durmiendo dentro de una caja de atrezo o debajo de una mesa cubierta con mantas, algunos que decían haberle visto beber sangre, cazar animales pequeños, como gatos, ratones y cosas así, y vaciarlos en una copa. Locuras, casi leyendas urbanas. Pero en algún momento la cosa trascendió el pequeño círculo del estudio y llegó a los tabloides. A los panfletos sensacionalistas de la época aquello les encantaba. «¡El hombre monstruo!», gritaban sus titulares. «Un auténtico ser de las tinieblas», decían en otro. Y cuanto más aparecía en los periódicos, más gente iba a ver sus películas. Como si el público estuviera hambriento de morbo, de realidad falseada. Como si el terror de la pantalla no fuese bastante real, sin la actuación fuera de ella. La cosa siguió durante meses, hasta que el estudio pasó de ser un estudio de serie B a ser simplemente un estudio modesto. Y todo gracias a él. Le dieron trato preferente, le hicieron un contrato en exclusiva. Ya no deambulaba por el plató esperando a que le llamaran para otra película de las suyas. Ahora venía directamente desde su casa, o desde donde quiera que viniese, para rodar. De noche, siempre de noche. Decían que era para ahorrar costes y poder rodar en exteriores, pero yo creo que el estudio lo hacía para alimentar la leyenda. Bien pensado, ellos fueron tan culpables como la prensa, como todos los que dieron alas a aquella historia. Creo que el público había perdido el gusto por los viejos monstruos, pero no por la fantasía. Deseaban que la realidad se imbuyera de esa magia, de lo extraño, igual que lo de las estrellas. Yo al menos lo veía igual. Incluso recuerdo que llegué a sospechar que quizá él venía de allá arriba, pero supongo que más bien lo hizo de abajo, si se me permite la expresión, o eso es lo que él pretendía hacernos creer. Si era un papel, desde luego nunca le vi abandonarlo, nunca renunció a ninguno, y pasé mucho rato con él llevándole el vestuario, las dichosas capas que siempre tenía que llevar con los brazos así, muy levantados, para que no rozaran el suelo. Y él asentía, o me miraba con esa mirada suya que parecía que te hipnotizara, o se soltaba un «gracias, muchacho», de esos que solía decir a su manera, masticando las consonantes. Y durante un tiempo supongo que todo fue bien para todos. No lo recuerdo bien, pero quizás hubo algún pequeño escándalo, alguna protesta de los grupos eclesiásticos cercanos al estudio o de las asociaciones de madres, pero no recuerdo que la cosa llegara muy lejos. Era una controversia suave, de esa que ayuda más que daña, de la que colabora a dar publicidad a algo, como si tuviéramos siempre la necesidad de ansiar lo prohibido, de asomarnos a lo vetado. Pero poco después nadie se acordaría de los buenos tiempos, y los artículos y portadas empapados de fascinación desaparecerían tal como vinieron, de la noche a la mañana, como si nunca hubieran existido. Todo sucedió más o menos desde el mismo momento en que llegó ella. Había sido una actriz de verdad, como a ella le gustaba decir, que había trabajado en casi todos los grandes estudios antes de caer en desgracia. Empezó muy joven, triunfando en el cine mudo en el que lo hiciera mi padre, y hasta mediados de los años 30 consiguió, más o menos, mantenerse en ese registro que cada vez pertenecía más al pasado. pero la irrupción del sonido no le hizo ningún favor a su voz aflautada y nasal, ligeramente irritante, y tras un par de películas de cierto éxito a lo largo de los años 40, encadenó un fracaso tras otro en películas en que ejercía rol de protagonista femenina, tras lo cual los grandes estudios le retiraron su confianza, viéndose relegada a papeles secundarios cada vez más y más modestos, bajando por la cadena cinematográfica hasta llegar a ser prácticamente una desconocida que malvivía aceptando papeles menores en el cine de los 50, dedicándose a vivir de las rentas y de un acertado matrimonio con un acaudalado empresario que le había dejado una suma cuantiosa una vez prefirió el divorcio a la lenta agonía de verla caer en franca decadencia, perdiendo belleza, juventud y talento año tras año, teniendo que soportar además el ya de por sí arisco carácter de la gran diva caída en desgracia. No es que fuera exactamente vieja. Juraría que aún no había cumplido los 40, aunque lo rozara, y aún podía verse un ramalazo de frescura y juventud en su fina piel, no demasiado estropeada por los sinsabores y amarguras. Llevaba siempre el pelo recogido como las divas de los años 20, como si la imagen de sus ídolos de juventud se hubiera quedado grabada en su imaginario, permaneciendo anclada a una época que ya no volvería. Tampoco es que fuera una gran actriz, más allá de su otrora natural belleza, pero recuerdo, en aquellas breves semanas en que la conocí, que se vanagloriaba a menudo de que había hecho tal película, trabajado con cuál director o enamorado a aquel galán, empezando desde muy joven a trabajar en el mundo del cine, como ella solía decir. En cualquier caso, aquellos tiempos habían pasado. El estudio la había contratado debido a una feliz unión de circunstancias que comprendían la bonanza que experimentaba este ahora mismo gracias a las películas de monstruos y a la rebaja sustancial que ella había aplicado a su caché en los últimos años, cuando incluso los productores más modestos dejaron de llamar a su teléfono. Así fue como se conocieron el monstruo y la vieja Gloria, dos figuras peculiares y extrañas unidas por la desgracia. Y yo, aunque puede que no fuera el único, noté algo extraño desde el mismo momento en que los presentaron, pocos días antes de comenzar el rodaje, de la que a la postre sería la última película del estudio, El despertar del monstruo. Los productores los citaron a ambos en el estudio para que se conocieran. Por supuesto, ella llegó casi una hora después de lo acordado, como privilegio de gran estrella, y cuando irrumpió en el plató acompañada por su chófer, lo hizo con un andar pomposo y rítmico, moviendo la cadera con la constancia de un péndulo, dándose aires de gran dama inaccesible y a reverenciar. Una vez estuvo frente a él, le presentó un dorso de la mano que él tardó en aceptar, completamente ensimismado ante la visión que tenía delante, del mismo modo que quedaría absorto un león ante la presencia de una gacela, con esa mirada hipnótica y felina de cazador contento. Pero cuando logró salir del trance, él tomó la mano ofrecida y besó su dorso con un «es un placer» que retumbó un rato en su garganta como el ronroneo de un gran felino. Tras unos minutos de charla en la que los productores se dedicaron a adularla a ella y evitarlo a él, mientras el director trataba de hacer oír unas ideas que no parecían interesar mucho a nadie, la breve reunión acabó, posponiendo el próximo encuentro hasta el día en que comenzara el rodaje. Después de aquello, las primeras jornadas transcurrieron con cierta normalidad, rodando escenas de acción, alguna pequeña persecución, primeros planos de ella con el galán, un joven actor que apenas sí sabía interpretar, o de él despertando de su eterno ataúd. Pero cuando él no estaba ante las cámaras saliendo de su cómoda tumba o perfilándose contra la luz de la luna en la cima de una alta torre del castillo pobremente representado, se dedicaba a rondar por el plató, escudriñando los movimientos de ella, sus gestos, sus vaivenes, hasta el punto de no quitarle ojo de encima ni perderla de vista un segundo. No creo que muchos se dieran cuenta de ello, pero para mí, que siempre andaba por allí arreglando algo, resultaba tan extraño como evidente. Entonces, algo así como una semana después, comenzaron a rodar las escenas finales en las que ellos aparecían por fin juntos en la pantalla. Cuando recuerdo aquel día, aún sufro un escalofrío dependiendo de lo avanzada que esté la noche. Era la escena más importante de la película, el beso del monstruo que transforma al fin a su amada en otra no muerta, arrebatándosela al mundo de los vivos, huyendo lejos con ella, lejos del hombre y la sociedad que los rechaza como las bestias que son. Recuerdo que hacía frío aquella noche de febrero y que él parecía extrañamente nervioso, inquieto, como anticipándose a un momento sumamente importante que no acababa de llegar. El ayudante de dirección organizó al equipo y se pidió silencio en el plató mientras ellos se situaban en el centro del decorado. Las viejas ruinas del castillo casi destruido por la turba que había amenazado inútilmente la vida del monstruo. El director gritó «¡Acción!» y él se acercó a ella, envolviéndola ligeramente en su capa, con gracia y elegancia, entornando los ojos en una mirada cerrada mientras acercaba su cara al cuello de ella. Ella chilló, primero con un sonido agudo y nasal, para pronto dejar la cabeza inclinada, muerta, y relajar el gesto en un éxtasis cercano a la muerte mientras él hundía sus colmillos en su cuello. Pero el momento pasó, y la magia del celuloide se rompió en un chillido mucho más histérico y sonoro, real, cuando ella apartó con fuerza a su compañero de reparto con gesto furioso y decidido. «¡Me ha mordido! ¡Este salvaje me ha mordido! ¡Me ha mordido de verdad!» Él se apartó, tambaleándose como si no consiguiera entender qué era lo que había salido mal. Confuso, lo vi trastabillar, encadenando un par de pasos torpes hasta salir de escena, perdiéndose entre las sombras de la nave. Mientras, el director y algunos más se acercaron corriendo a la diva, preguntándole qué había ocurrido exactamente. Ella insistía, me ha mordido de verdad!» y señalaba una marca cada vez más nítida en la zona del cuello donde efectivamente se apreciaba el contorno de una dentadura en un dibujo que enrojecía por momentos, en el que destacaban especialmente dos puntos o incisiones de los que brotaban dos pequeñas perlas de sangre, gemelas y brillantes. Ni que decir tiene que el estudio enseguida le quitó hierro al asunto. Ya le habían advertido de que él podía ser un tanto excéntrico, por lo que se atuvieron al guión en más de un sentido, asegurándole que había sido cosa de la tensión del momento, de su entrega al personaje. Ella reaccionó airada, furiosa, aunque tras unos minutos se fue haciendo más vulnerable a los halagos y lisonjas, hasta que finalmente aceptó retomar la escena a la noche siguiente. En aquella, nadie fue capaz de encontrarlo a él por más que buscaron, pero todos asumieron que volvería al día siguiente, como cada noche. Por desgracia lo hizo, y eso fue el final de todo, y de mi historia. Fuimos pocos los que lo vimos esa noche, y los que lo hicimos creímos presenciar una aparición. No se presentó debidamente en el plató, cosa que rara vez sucedía, y se escurrió entre las sombras, apartándose de la vista del equipo. Yo apenas lo vi un segundo cerca de los decorados, pasando fugazmente entre la parte del bosque y la mazmorra del castillo. Esa imagen me ha acompañado todos estos años y aún hoy prefiero no compartirla ni describirla. Para lo que importa, el resultado fue el mismo. Ella apareció muerta en su camerino, una rosa marchita, pálida y espectral, la garganta desgarrada, sin una gota de sangre en el cuerpo. Aquella escena me hizo pensar que por muchos años que pasaran, el cine jamás conseguiría reflejar, ni remotamente, la mitad del horror que su cuerpo contenía. Él desapareció, y nadie volvió a verle. La policía, por supuesto, inició una investigación con él como principal sospechoso, aunque nadie lo viera cometer aquel horrible acto o andar siquiera cerca del camerino aquella noche. Pero dio igual. Desapareció de la faz de la tierra como si se tratara de una pesadilla, un sueño de tiempos remotos y ancestrales. Los tabloides encontraron un verdadero filón en aquella noticia, sacando una edición especial tras otra, aunque un par de meses después perdieron interés y la cosa se olvidó. Es lo que sucede con el mundo del espectáculo. Lo que hoy arrasa, mañana no importa. En fin, yo dejé el mundo del cine y prometí no volver nunca. Con el dinero que saqué de aquella época y una pequeña ayuda de mis padres, abrí la funeraria. Y hasta aquí. Ahora mi trabajo es mucho menos tétrico y mis clientes son justo lo que aparentan ser. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y Helen the Ripper nos ha abierto pues su mazmorra particular aquí en la cripta, porque ella tiene pues una amplia estancia aquí en la cripta de Proyecto Terror, porque va a hablarnos de sus malos queridos. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, ya estamos aquí hasta con el café, los tés, las pastas, todo preparado para disfrutar de una buena sección en la que nos vas a hablar de un pues eso, malo querido. Y bueno, sin más dilación, pues vamos con ello. Empezaré diciendo que nos quedamos en nuestra patria chica y que es un malo querido bastante peculiar, no por el número de víctimas, ya que solo cometió un asesinato, sino porque fue una figura bastante conocida a nivel nacional en nuestro país, pero no por estas hazañas, sino porque llegó a ser bastante famoso en su trayectoria profesional. Ah, pues ya me dejas a mí con el suspense puesto en modo on, así que desvélanos el nombre del protagonista de esta noche. Pues el protagonista de esta noche es Álvaro Bustos, Como he dicho, nos quedamos en nuestro país, en España. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En qué época actual? En los años 70. En los años 70, concretamente el año 1971, cuando nuestro amigo, junto a dos compañeros, decide formar una agrupación musical llamada El Trébol. Yo la verdad que desconozco esta formación. Pues yo tampoco tengo noticias de la misma. Quizá... Es que somos hemos nacido en años posteriores, entonces sí, igual nuestros los padres más, los más o los más veteranos o aficionados a la música de aquella época, pues lo ubiquen rápidamente. Pero bueno, sí te diré que hay pocos datos de la infancia. O sea, perdona, Helen. Dime. ¿Cómo era el nombre del grupo? El Trébol. El Trébol, vale. Para los oyentes que estén interesados, pues teclead por ahí si os apetece investigar. El Trébol o Trébol, podéis buscarlo de ambas maneras. En los años 70. Concretamente, ya te he dicho, en el año 1971. Los tres amigos que se juntan son nuestro querido Álvaro, Carlos Catalá y Jorge Crespo. Empezaron, como te he dicho, pues a tocar en pequeños locales, como empiezan todos los grupos musicales. Pero sí te diré que este trío logró alcanzar el número uno en el año 1972 con la canción Carmen. Número uno aquí en España. Aquí en España. Ajá. A lo largo de la trayectoria artística de este conjunto, que duró hasta 1977, grabaron más temas en la línea del pop que se escuchaba en aquel entonces. Y grandes éxitos de los guateques de esa época fueron Música eres tú, María Rosa, Pajarillo... Y otros grandes éxitos. Pues mira que alguno de estos títulos, de estas canciones, como que me quiere sonar. Qué vieja eres, querida. No, porque la música, da igual la época en la que tú nazcas, pero luego la música es totalmente atemporal. Excusas. Pero sí que, hombre, es lo que tiene también trabajar en la radio, que una escucha mucha música. Sí, pero ya sí sabes que me gusta meterme contigo. Hombre, yo sé que me lo dices con cariño porque como estoy estupenda. Es que si no te lo dijera con cariño no estaría aquí en esta sección, vamos. Así de claro te lo digo. Bueno, vamos. Bueno, pues ya tenemos ahí unas cuantas referencias para situar mejor a Álvaro Bustos. Bueno, pues perteneciente a esta formación que llegó a ser número uno en España. Luego también editaron más canciones, que también fueron éxitos, llenaron guateques. ¿Te digo una pequeña anécdota de la formación musical esta? Por supuesto. ¿Te suena el nombre Marcos García Montes? Pues también me suena. Abogado de famosos, este hombre con bigotes. Ah, pues fue integrante de este grupo musical. Bueno, Helen, nos estás dando unas pistas. Este abogado también... como he dicho, formó parte de esta integración y es con el paso del tiempo pues dejó esta trayectoria y como he dicho pasó a ser letrado y entre otros muchos representados por él está el culpado por el asesinato del alcalde de Fago en Galicia. Sí, pero caso, bueno, un caso que tuvo además bastante repercusión aquí en España hace unos años. Pero bueno, no nos vamos a desvariar. No, desvariar sí que desvariamos un poquito a veces que se nos va la pinza, ¿eh? Pero bueno, nuestros oyentes, que son muy queridos, ya lo saben ellos, nos lo perdonan todo, o casi todo. Bueno, vamos a volver, que nos enrollamos más que las persianas. Volvemos a la vida, obra y milagros de ese otro integrante de la banda, que fue Álvaro Bustos, que es el malo querido de esta noche. El último tema que grabó esta agrupación musical fue Salve la Paz, que se grabó en Alemania y también alcanzó cierto éxito en este país. Álvaro no tenía ninguna actividad remunerada aparte de los derechos que cobraba por las canciones y vivía con su padre, que estaba viudo desde hacía 11 años, que era el que lo mantenía. La pérdida de la madre fue algo que Álvaro nunca encajó, lo que parecía que llegó a tener una especie como de complejo de Edipo, ya que posteriormente él declaraba que nunca estuvo unido a su padre, sino que la única relación de cariño que tuvo en su vida fue la que mantuvo con su madre. Es más, llevó a culpar a su padre, director del Conservatorio de Córdoba y catedrático de violín, le llegó a culpar de la muerte de su madre. No hay constancia de que hubiera malos tratos en el matrimonio, tampoco hay constancia de que tuviera una infancia desgraciada o problemática como otros malos queridos de los que he hablado. Simplemente que parece ser que se le cruzó un cable. Sí, que él encauzaba su rabia hacia su padre, hacia la figura paterna. Así es. Lo que sí se puede decir es que hay algo muy extraño, según relatan algunos de sus amigos, Y es que a pesar del hecho que desencadenó este parricidio, siempre se declaró Álvaro Bustos un consumado pacifista. Siempre declaró que él odiaba la violencia y siempre afirmaba que iba a ser incapaz de lastimar incluso a un triste pajarillo. Como he dicho hace escasos instantes, el único crimen que cometió nuestro protagonista fue un parricidio, es decir, asesinó a su propio padre. Bueno, pues la vida, que a veces está llena de contradicciones, y aquí tenemos pues un ejemplo, ¿no? Un supuesto pacifista que arremete contra su padre. Y después del año 1977, que fue el año en el que se disolvió el Grupo Trébol, nos pasamos al año 1987. En esta época, Álvaro seguía siendo mantenido por su padre, que era el único ingreso que llegaba a ese hogar, y después de ser un juguete roto, de convertirse en un juguete roto de la fama, empezó a aficionarse a leer libros de magia negra, ocultismo, exorcismos. Y empezamos ya lo que es a desentrañar el asesinato. Álvaro mató a su padre clavándole una estaca en el corazón, convencido de que encarnaba el mal y que debía liberar a la humanidad de su presencia. A pesar de que la relación de la violenta muerte del padre con el tipo de lectura que tenía nuestro protagonista, los psiquiatras creen que aunque eso fue lo que le pudo llevar a cierta locura, los exámenes posteriores dictaminaron que era plenamente consciente de lo que hacía, ya que siempre discernía entre el bien y el mal. El asesinato se produjo el 4 de enero del ya citado año 1987. Sobre las 8:30 de la tarde, Álvaro Bustos bajaba por la calle de la feria. Paró unos minutos en un puesto de baratijas y en una especie de supermercado para comprar algo para la cena. Compró unos bollos dulces y algo de leche y siguió su camino hacia la calle donde compartía casa con su padre. Hasta aquí nada hubiera sucedido fuera de lo normal, pero lo que pasó a continuación fue un atropello de barbaridades. Después de llegar a su domicilio, fue a su habitación. Descolgó la barra de las cortinas que cubrían la ventana y tras partirla con su rodilla empezó a sacar la punta como si fuera un lapicero con un alicate. Estuvo mucho tiempo con esto, como si no tuviera prisa. Cuando ya consiguió la forma que quería, fue derecho a la habitación de su padre. Escondió el arma bajo su jersey y la sujetó con el pantalón, con el cinturón, a modo como de cincho de portaarmas, y se dirigió a la planta inferior, concretamente al dormitorio de su padre. Eran ya las 11 pasadas y el anciano dormía apaciblemente. Mientras iba de camino al dormitorio de su padre, daba vuelta a todos los espejos que encontraba a su paso, por si aquel demonio quería escapar, ya que según los libros que leía, los demonios podían escapar ante cualquier peligro siempre por los espejos. Manuel Bustos, el progenitor de nuestro protagonista, se despertó en cuanto la puerta se abrió, ya que era un hombre de sueño ligero. Contempló cómo su hijo derramaba sal por todo el suelo y los muebles de la habitación, ya que según los libros que leía nuestro amigo, la sal es un elemento que debilita al diablo. El anciano se quedó sin palabras, no sabía qué decir. Ante la mirada de incomprensión, de duda, de estupefacción del padre, continuó Álvaro con el ritual. Descolgó los dos espejos de la habitación y los puso boca abajo. Y después se sentó en el borde de la cama. El parricida nunca confesó el contenido de la conversación que mantuvo con su padre antes de clavarle la estaca, pero sí reveló que le pidió a su padre que reflexionara sobre su vida y que pensara si había hecho algo bueno en su existencia. Era como si le estuviera sometiendo a una especie de juicio final. Estuvo 20 largos minutos alargando la agonía del padre, que probablemente veía su propia muerte. Cuando vio la intención de su hijo, intentó huir, pero la fuerza de Álvaro era evidentemente mucho mayor. No le costó dominarle, y tras tirarle al suelo, le arrancó la parte superior del pijama y sacando la estaca de entre sus ropas, la clavó con sus manos en el pecho de su padre. El afilado palo atravesó el corazón, los pulmones y llegó hasta la columna vertebral, una agónica muerte para este hombre. Una vez cometido el crimen, envolvió el cuerpo en una manta y bajó al garaje de la casa. Allí permaneció junto al cadáver hasta las 5 de la madrugada, y en este tiempo estuvo también desmontando el asiento trasero del Seat 127 de su padre para esconder allí el cuerpo. Lo depositó encima de una caja con libros y luego puso encima del cuerpo otros objetos, entre ellos una daga de plata, y se encaminó hacia la montaña a pesar de no tener carné de conducir. A la 1 del mediodía del día siguiente, llama por teléfono a un amigo, diciéndole que está en una zona de una finca de su propiedad y que tenía que ir porque tenía que quemar al diablo. Su amigo, asustado, acude a la cita. Ve desde el coche uno de los pies del cadáver y no puede negarle, aterrorizado, darle la dirección exacta de una finca e incluso entregarle las llaves. No se sabe con qué excusa consigue alejarse del lugar y poder avisar a un abogado que se presenta junto con él en comisaría para denunciar los hechos. Mientras tanto, la limpiadora que acudía diariamente a casa de la familia se encuentra un cartel en la puerta que dice: «Tómate el día de vacaciones y vuelve mañana». Eso le da muy mala espina y decide acudir a la consulta que tenía otro hijo de Manuel, un hermano de Álvaro, para decírselo. Este acude al domicilio y al entrar en el dormitorio de su padre ve el suelo y la cama ensangrentados y también acude a la policía. Pasadas las 4 de la tarde, nuestro amigo llega al rancho La Priorita, propiedad del amigo. No se sabe cuál fue el motivo que le llevó a no entrar por la puerta principal. El caso es que no lo hizo y escondió el vehículo detrás de unos matorrales y empezó a preparar con leña una especie de cama incineradora para el cadáver de su padre. Mientras estaba en esta labor, el sonido de una moto le sobresaltó. Eran los hijos del guarda de la finca que alertaban a su padre. A pesar de ser propiedad de un amigo, él entró sin ningún tipo de derecho y esto fue lo que alertó al guarda. A las 5 de la tarde, el guarda del rancho, Pedro, llega al mismo y se encuentra con Álvaro preguntándole qué estaba haciendo. Este respondió: «Voy a preparar un fuego porque esta noche vamos a venir aquí unos amigos a comer unas chuletas. No se preocupe, tengo permiso del dueño». Pedro escuchaba esto e intentaba convencerse de que se había equivocado de finca, según reconoció el propio guarda. En ningún momento declaró que le contestó mal o que se enfrentó a él. Al contrario, se mostró muy educado y muy cortés. Sí vio que tenía las manos manchadas de sangre y pensé que se había arañado al cortar la alambrada. Cuando después la policía dijo de dónde había salido la sangre, casi le da algo. Según muchas publicaciones esotéricas, y volvemos un poco a lo que es a los libros que leía nuestro protagonista, para matar al diablo del todo hay que quemarlo antes de que pasen 24 horas, ya que en este tiempo es en el que el diablo puede resucitar e incluso con una fuerza superior a la que tenía antes de clavarle la estaca. Por este motivo, Álvaro cortó con la daga que llevaba en el coche los tendones de Aquiles de ambos pies de su padre, porque también había leído que si el diablo resucitaba no podía huir caminando. Nuestro protagonista vuelve a su localidad natal y pensaba que quería desear que pasara rápidamente esas 24 horas. A la 1 de la madrugada del 6 de enero, después de la cabalgata de Reyes, Álvaro Bustos es detenido mientras se dirigía a comisaría para entregarse. Tanto en las declaraciones ante la policía y ante el juez, Álvaro Bustos insistió en que su acción era necesaria, que lo único que había hecho era liberar al mundo del demonio y del mal. Afirmó que el día de Navidad de 1986 se encarnó en Jesucristo y al ser su padre Satanás tenía la obligación de acabar con él. En diciembre de ese año, 1986, Álvaro llegó a decir a su hermano que a principios de año iba a convertirse en un iluminado y que iba a ser conocido en todo el mundo por sus revelaciones. Desgraciadamente así fue. Llegó a ser conocido en todo el mundo, ya que la noticia fue poco a poco corriendo por los periódicos, no solo de España, sino de toda Europa, y no precisamente por ser un iluminado, sino porque había llegado a tener cierta fama. Recordemos que uno de sus grandes éxitos fue también número uno en Alemania, y al haberse tratado de una persona de cierta fama, alcanzó una notoriedad e incluso mundial. El 30 de junio de 1987, la sección segunda de la Audiencia Provincial juzgó a nuestro protagonista. Durante el juicio, Álvaro habló de su padre como el inocuo, porque según él, creía que en su persona estaba encarnado el mal y porque era Satanás. Esto se lee en varias partes de su declaración. Álvaro Bustos también declaró que había hecho un bien a la humanidad dando muerte a Satanás, pero que realmente había llorado la muerte de su padre, ya que su padre era como una especie de recipiente de Satanás. También afirmó que con 14 años su propio padre le dijo que era Satanás y que para acabar con él tendría que clavarle una estaca, rociarlo con sal y quemarlo con madera de una encina, afirmando que es lo que hizo, solo que no llegó a quemarlo, que simplemente le cortó los tendones para evitar la huida. El fiscal se refirió en su informe que Álvaro debía ser internado en un centro psiquiátrico de por vida, ya que está en peligro la vida de toda la gente que está a su alrededor. El psiquiatra Carlos Castilla del Pino, que fue quien atendió a Álvaro Bustos tras su detención, declaró en el juicio que el procesado padecía una psicosis paranoica crónica de la que es imposible que se recupere, pero que, aunque existía la necesidad de matar a Satanás y que sumido en este delirio cometió el parricidio, sabía lo que hacía, ya que era capaz de discernir entre el bien y el mal. El 10 de julio de 1987, Álvaro Bustos fue absuelto por la eximente de enajenación mental debido a una psicosis paranoica crónica y se ordenó su entrada en un psiquiátrico. Así pues, se libró de la cárcel a pesar de haber cometido este crimen. Se le prohibió tajantemente su salida sin la debida autorización del tribunal que lo juzgó. Según el equipo psiquiátrico que le atendió, el acusado tenía una paranoia que le hacía creer, como hemos dicho, que era el hijo de Dios y como consecuencia, en ese mismo delirio, fue en el que mató a su padre creyendo que era Satanás y que no era responsable de sus actos. Según uno de los forenses, la única intención era lo que él declaró, matar a Satanás, que él no estaba matando a su padre. Poco antes de que se decretara su ingreso en el psiquiátrico, el propio Álvaro afirmó que su misión estaba ya completa y que había dado ya parte a Dios desde la capilla de un colegio. Años después, Álvaro Rafael Bustos quedó en libertad, desapareció de la vida pública y nunca más se ha sabido de él. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, damos por terminada la sesión de esta noche, deseando que las buenas sombras os acompañen, que tengáis dulces pesadillas y descansad en paz hasta que llegue el alba.